Vamos a quedarnos en la sintonía de la mañana con un último encuentro de actualidad local para informarles precisamente de una cuestión relativa al ámbito de tráfico. Novedades que se van a implantar en nuestro municipio, o más que novedades, podríamos decir que se va a plantear el cumplir la normativa existente en torno pues a tráfico precisamente en nuestra localidad. Nos lo va a explicar mucho mejor la responsable de esta materia de tráfico, Isabel María Bazán Fernández, en el Ayuntamiento de Ubrique, ya que ya nos acompaña en los micrófonos de Radio Ubrique. Isabel María Bazán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como responsable de tráfico, querías comunicar, sobre todo para que quedara constancia de ello, pues una novedad que se va a implantar. Y como decía yo antes, más que novedad, se trata de cumplir un poco la normativa actual, ¿no? Estamos hablando de una zona que es travesía, donde no se puede aparcar y donde, bueno, pues habitualmente sí que hay vehículos estacionados. Y todo esto se quiere regularizar de alguna manera. Explícanos. Efectivamente, ya nosotros venimos trabajando desde hace tiempo en este tema, viendo para el tema de regular el tráfico sobre en aquella zona. Sabemos que aquello es una entrada hacia Ubrique donde hay muchísima circulación, donde pasan muchos camiones. Bueno, al principio veíamos que había nada más que un coche o dos, no había tanto problema, pero estamos viendo en el tiempo de que cada vez hay más coches aparcados en esa zona, en esa acera, ¿no? Estuvimos esperando que pasara también un poco feria, después hemos tenido alguna dificultad con un compañero de policía que tenía una baja, y entonces se retrasó un poco, porque queríamos contar también con la aprobación y para que supieran todos los vecinos lo que íbamos a hacer, ¿vale? En cuanto hemos retomado otra vez el tema, se ha hablado con todos los vecinos para que sepan que va a estar prohibido aparcar. No queremos que haya ningún problema a la hora del tráfico, de que digas que es una sorpresa de hoy para mañana. Ya lo saben, también tenemos un reservado de minusválido que se va a trasladar al margen izquierdo. Bueno, ya los vecinos están avisados. Y también le hemos dicho que es verdad que esto no lo pueden utilizar como aparcamiento. Y además, si nos situamos desde Mirasierra hacia la subida hacia la avenida Jesús Limpa arriba, en el margen izquierdo hay una zona donde, efectivamente, una zona amplia donde sí podrían aparcar estos vecinos. En ningún momento estamos quitando aparcamiento y no estamos dándole opción para que puedan aparcar por otra zona cercana. Se nos estamos refiriendo, porque no lo hemos comentado todavía, la subida a Mirasierra, que conecta con la avenida Jesulín de Ubrique, es una zona en la que, sobre todo, en el margen derecho, se estaban estacionando vehículos, y es algo que, al ser travesía, pues no se permite, ¿no? No está permitido aparcar en ese espacio en concreto. Efectivamente, allí no se permitía. Es verdad que siempre, casi nunca se ha aparcado. Con el tiempo veíamos que cada vez había, a lo mejor había un coche aparcado, dos, tres, bueno, pues como había ahora, a lo mejor que no había aparcado, pero lo he visto, estamos viendo de que ya la verdad es dificultoso. Sabemos que por allí bajan muchísimos camiones y, bueno, queremos evitar y además cumplir las normas. En este caso, si vemos todo, hay una línea continua que no deberíamos de sobrepasar ninguno de los conductores. Y, bueno, pues en este caso es verdad que hay que sobrepasarla pues cuando viene un camión y hay casi alguna vez alguna pista. Queremos regularizar el tráfico en esa zona para que no haya nunca ningún tipo de incidente y esté la zona suficientemente amplia para que tanto coches, autobuses que suben diariamente, bueno, pues puedan circular con toda normalidad, sin ningún problema. Exactamente, ¿qué actuación es la que se va a llevar a cabo? ¿Señalización específica? Cuéntanos un poco. Habíamos pensado solamente poner el disco de señalización de prohibido aparcar y no pintar todo el margen derecho en amarillo, pero bueno, también tenemos el problema de que nos pudiera decir alguien, no he visto el disco y esas cosas. Entonces vamos a pintar todo lo que es la línea de amarillo que está diciendo que está prohibido aparcar y lo vamos a señalizar también con un disco. En el margen derecho me decía, ¿no? En el margen derecho. Tenemos en el margen derecho, justo en el margen derecho, hay una vivienda que tiene adjudicada en la misma puerta un reservado de minusválido. Pues también hemos hablado en este caso con ese propietario, con ese vecino, y bueno, lo vamos a poner justo en el margen izquierdo, que hay una zona suficientemente amplia. Para evitar, porque como decía, es lo que marca la normativa, ¿no? Al ser zona de travesía, toda esa bajada, avenida Jesulín que conecta con Mirasierra, pues no se puede aparcar en ese espacio en concreto, ¿no? Se puede aparcar y es más, los vecinos sí lo sabrían, pero bueno, se ha estado se ha estado utilizando eso como aparcamiento hasta que hemos visto que vamos, hay que regularizar eso porque vemos que puede ser, nunca ha pasado nada, pero bueno, lo ideal es que todo el mundo transite lo suficientemente amplio en aquella zona para que nunca haya ningún tipo de problema porque haya pues, coches aparcados en el margen derecho. Y además, estos vecinos no se les va en ningún momento a quitar aparcamiento porque ya te digo, justo un poco más hacia arriba en el margen izquierdo hay zona de aparcamiento. Una zona además un poquito amplia, ¿no? También de efectivamente, de es más, yo que algunas veces cuando circulo por allí me doy cuenta de a lo mejor que están aparcados en el margen derecho y te miras en el margen izquierdo que no molestan los coches y hay hueco. Entonces lo que queremos hacer concienciar también a los vecinos de tanto de toda aquella zona, bueno, pues que sepan que es una zona en la que no se debe aparcar en el margen derecho. Claro. Y vamos a hacerlo. En principio no se va, la policía sí es verdad que lo sabe, que no es que se va a multar a nadie, en este caso se va a dejar unos cuantos días para que la gente, bueno, va a estar suficientemente señalizado, porque en cuanto lo vean de amarillo saben que no se va a poder aparcar, pero bueno, uh-huh. Esperemos que no haya ningún tipo de problema y bueno, y esto es beneficio para todos los ciudadanos que subimos y bajamos por aquella zona. Claro, además tú decías que bueno, esta es una zona en realidad muy específica, muy concreta, ¿no? Nadie va a venir de otra zona del pueblo a aparcar justo ahí, es una zona sobre todo para los vecinos, y a los vecinos ya se les ha comunicado, ¿no? Sí, efectivamente, los vecinos están todos informados, es lo primero que hemos hecho. No quería yo que esta mañana estuviéramos pintando ni poniendo un disco en la que los vecinos no estuvieran informados. Todos los vecinos de la policía se han encargado en este caso de que todos los vecinos estén informados de qué se iba a hacer y cómo se iba a hacer. Y en este caso, lo vuelvo a reiterar, el vecino que tiene el aparcamiento para menús válidos no se quita, sino que se pone en el margen izquierdo. Los vecinos de la parte de arriba de la avenida Jesús Lín subiendo por el margen izquierdo que viven en la zona de un poco más arriba, esa vivienda, bueno, pues también nos han solicitado en este caso que se le pusiera un reservado para motos porque había motos que ocupaban sitio de aparcamiento. Bueno, pues también estamos en ello para pintarle un reservado de motos en la zona de Avenida Jesús Lín hacia en el margen izquierdo, en las casas que cogen hacia arriba. Así que la zona esa de aparcamiento que tú señalas existe, es amplia, grande, lo hemos comentado antes. El único inconveniente es que está un poquito más para arriba, que sí que bueno, pero hay que tenerlo en cuenta. La primera casa le coge un poco más lejos, pero la última casa lo tiene prácticamente al lado. Claro, que quizás ese era el motivo porque se aparcaba en el margen derecho, ¿no? Más fácil, más... Claro, lo que nos gusta a todos, llegar y a lo mejor y aparcar en la puerta. Pero en este caso, afortunadamente, en esa zona se puede aparcar un poco más adelante, se puede aparcar sin ningún tipo de problema. Claro que sí. Bueno, pues se cuenta además con ese espacio amplio para poder aparcar y estacionar los vehículos, que no todas las zonas de nuestro municipio tienen, bueno, un poco a priori, ¿no? Esa situación. Efectivamente, tienen esa ventaja de poder aparcar en otro espacio. Claro que sí. Bueno, pues esa es la parte de travesía, como tú decías, que se va a señalizar específicamente para, bueno, pues que no se pueda estacionar en el margen derecho, principalmente con señalización con señal de tráfico y también con ese pintado, ¿no? En la línea amarilla. Una travesía que además se señalaba recientemente, ¿no? A principios de verano por parte de la Delegación de Fomento, pues se llevaba a cabo ese pintado, ¿no? Y señalización de toda la travesía en nuestra localidad, o sea que, bueno, pues puede también destacar, ¿no? En este caso, te digo, Rocío, que en este caso todo lo que es la pintura que se hizo por esa parte no fue por parte de Fomento, sino que el Ayuntamiento asumió en este caso el gasto porque sabíamos que era importante que se pintara toda esa zona. En la Avenida Jesús Lín se habían tapado los baches y habíamos arreglado toda aquella zona. Bueno, y necesitaba un pintado nuevo, en este caso sí lo asumió el gasto la Delegación de Tráfico del Ayuntamiento. Toda la parte nueva de la travesía que hablamos de lo que es los callejones, Avenida San Sebastián y todo lo demás, Avenida de Cortes, sí lo asumió en este caso Carretera. Sé que el resto, bueno, pues el ayuntamiento que previamente a principio de año había realizado mejoras también en asfaltado, ¿no? En toda esa zona. Efectivamente. Mirasierra, Avenida Jesús Lín, Avenida Sebastián Macías del Pato y después pues se procedía al pintado, ¿no? De esa zona en particular. Pues es la última hora con la que nosotros nos queríamos quedar también aquí en la sintonía de la mañana dentro del ámbito de tráfico y gracias a la responsable municipal de esta materia, Isabel María Bazán Fernández, que nos ha atendido en la mañana de hoy. Isabel María, no sé si quieres comentar algo más, señalar lo que ya hemos dicho quizás y recordar, ¿no?, a los vecinos de la zona especialmente y a aquellos, bueno, pues quizás ubriqueños que puedan aparcar por allí, pues se recuerden, ¿no?, y respeten esas señales de tráfico. Bueno, que estamos intentando, que vivimos en Ubrique, que sabemos las dificultades que hay con respecto a tráfico y respecto a aparcamientos en nuestra localidad, bueno, y que estamos intentando en la medida de lo posible pues regular el tráfico y hacer que todos podamos circular sin mucho problema. Y bueno, nosotros desde aquí, desde la Concejalía de Tráfico en este caso, también le hacemos un llamamiento, que lo hacemos habitualmente a los vecinos, que bueno, que en cada calle, en cada barrio, bueno, pues que si tienen alguna dificultad, bueno, pues que nos los hagan, vengan al ayuntamiento con una instancia o simplemente con una llamada de teléfono al ayuntamiento, bueno, pues que si tienen cualquier tipo de problema, que nos lo digan, que intentaremos en la medida de lo posible pues solucionarlo. Para mejorar sobre todo, bueno, pues las deficiencias, ¿no?, que se puedan detectar en materia de señalización vial en nuestro municipio. Efectivamente, de todas maneras lo estamos haciendo así. Nosotros nos reunimos, yo en este caso me reúno con los presidentes de las barriadas. En este caso, el carril ahora mismo se le han puesto dos resaltos nuevos. El sacrificio se le va a poner otro resalto nuevo también. En la calle Peligro se ha puesto también ahora, en este caso, un espejo, ¿vale? En calle Fuentezuela se ha puesto otro. Estamos colaborando en este caso con todos los vecinos y con todas las asociaciones que nos dicen dónde hay problemas en su barrio con respecto al tráfico, y estamos intentando mejorarlo. Siempre y cuando pues también, imagino, pasa esa supervisión técnica, ¿no?, que tiene que destacar la policía local, ¿no?, que es la que se ocupa principalmente del tráfico en nuestro municipio. Efectivamente, todo esto tiene informe, claro, como eso. Es preceptivo por parte de la policía local. Los vecinos demandan y piden, y la policía local es la que va, revisa con los vecinos y mira, porque a lo mejor hay vecinos que te dice: yo quiero poner resalto aquí, pero en esa zona por circunstancias no se puede poner, hay que ponerle un metro atrás o un metro hacia adelante. Siempre con la supervisión en este caso de la policía. Pues ahí queda también esa cuestión, ¿no?, esas demandas ciudadanas que se atienden para mejorar también la señalización vial en nuestro municipio. Pues nos vamos a quedar aquí, como decíamos, agradeciendo esta última hora a la concejal de tráfico Isabel María Bazán, que nos ha atendido en la mañana de Radio Brique. Gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a ustedes.